La crisis. A tus ojos cansados traigo una visión de un mundo diferente, tan nuevo, limpio y fresco, que olvidarás el dolor y las penas que viste hasta ahora. Pero habrás de compartir esta visión con cualquiera que te encuentres, pues en otro caso no podrás mantenerla. Dar este regalo es la manera de hacerlo tuyo. Imagina que entras a formar parte de un paisaje majestuoso. Sitúate en un lugar de la naturaleza, de belleza extraordinaria. Respira en este paraje único. Este es un lugar sagrado, creado para la sanación. Un lugar sagrado es aquel en el que se puede escuchar con mayor claridad la voz de la tierra. Aquí no hay nada que temer. Aquí todo está bien y tú tienes un sitio. Esta es tu casa. Cada ser que te rodea es fiable. Cada animal salvaje es amigo. Mira la roca, aquel árbol, el color del cielo, el majestuoso bosque de secoyas, el ángulo del sol, las rodillas del ciprés que te invitan a apoyarte sobre su viejo tronco. Siéntate sobre la tierra. Déjate penetrar por todos sus dones. Tu cuerpo se nutre de este Edén, de este altar paisajístico que contiene una energía tan íntima que te recuerda a ti. Honra este lugar sagrado, escuchando su ritmo y su voz. Desde este espacio de ti, conecta con tu crisis, con tu dolor, con la tristeza que te desborda. Siente el peligro que te acecha. Conecta con el nunca lo voy a conseguir. Con el nada tiene sentido. Con el soy distinto, diferente. Entra profundamente en tu angustia, en tu miedo. Estas son ventanas que dan a los demás mundos. Forman parte de un lugar dentro de ti en el que los seres se topan unos con otros y donde se encuentran. Tu crisis existe porque estás vivo, porque eres sensible, porque ya no te sirve una vida limitada. Tú tienes algo precioso que ofrecer, algo que no existe en nadie más. Ese dolor que quema tus adentros no es más que la oportunidad que estabas esperando. Mereces cambiar. Ahora puedes tocar el tesoro personal que hay en tu corazón y compartirlo con los demás seres que te rodean. Aquí está la vida, como ejemplo de toda la belleza que te rodea en este lugar sagrado. Te desafía a crecer, a bailar con tu propia música, aunque los demás no puedan oírla. Siente la energía del árbol en el que te apoyas. Un árbol respira una vez al año. Escucha su respiración, pues así podrás escuchar la tuya. Tu vulnerabilidad, tu debilidad, tu miedo te hace un ser real y auténtico. Quédate ahí sentada, sentado sobre los dragones sagrados que habitan cada bosque hasta que ocurra, hasta que hayas podido ir. Suelta lo bueno y lo malo. Quédate ligera, sencillo. No permitas que las ideas de lo que es normal o no lo es nublen tu alma. Quédate ahí sentado y espera a que suceda. Puedes oírlo.